La verdad está detrás, no te confíes de la fachada. Pensaba que mi espalda era prueba de puñaladas. Entre serpientes y ratas no estás seguro nada. Eres la rata que más corre o la serpiente que más traga. Decide, yo decidí dejar la cueva. Pero cuando ves el sol hay nuevas etapas y pruebas. ¿Dónde estás? Le dije a un dios que no existía. Y aunque me contestó enseguida supe que mentía. Seguí caminando como cuando ando borracho, a mis anchas por el barrio, en cualquier cancha dando gallo. Ve, mi familia y yo somos de un barrio del distrito, y el que creció como yo sabe que te haces de granito. Como ya les dijera, hace varias primaveras el sistema nervioso se te vuelve de madera. Lo mejor es agarrar cualquier bendita carretera y que te agarre de viaje la buena hora en que te mueras. Yo no estoy haciendo rap para que suene en todos lados, ni tampoco haciendo rap para los superdotados. Estamos en guerra y vengo en la pista montado, haciendo temblar la tierra, traigo armamento pesado. Yo no estoy haciendo rap para que suene en todos lados, tampoco haciendo rap para los enamorados. Estamos en guerra y vengo en la pista montado, haciendo temblar la tierra, armamento pesado. Rap de horror, un verdugo con el hacha en la mano. Rap hardcore, vagabundo con la bacha en la mano. El doctor Manhattan, este track no es humano. El conductor del tráiler, kilos de rap hispano. Que este escena no suena, solo suenan unos cuantos. Los MCs almacenan sus críticas en su cuarto. Son MCs, no tanto, son fans intentando. Este escena sí suena, pero es que no somos tantos. El 90% de la gente que rapea lo hace porque siente que puede hacer lo que sea. Es como cuando eres niño y todo el tiempo te peleas, no lo haces para ganar, lo haces para que te vean. Mientes para que te crean, sientes que andas sin correa, como el perro con cadena pero que nunca pasea. Están acostumbrados al fracaso y me da gusto, porque el rap salió del barrio y el barrio debe ser justo. Yo no estoy haciendo rap para que suene en todos lados, ni tampoco haciendo rap para los superdotados. Estamos en guerra y vengo en la pista montado, haciendo temblar la tierra, traigo armamento pesado. Yo no estoy haciendo rap para que suene en todos lados, tampoco haciendo rap para los enamorados. Estamos en guerra y vengo en la pista montado, haciendo temblar la tierra, armamento pesado.